Hola, amigas, amigos, hermanos y hermanas. Antes de entregar alguna palabra, quiero decirle que entre pueblos no existe la palabra gracias. Lo que nosotros somos y nos comprometemos es lo que hemos recibido durante todo el tiempo de la dictadura cívico-militar. Fuimos recogidos, asilados, protegidos en distintas partes del mundo, de América Latina, el Caribe y Europa. Por lo cual yo le hago un llamado a los chilenos que se pongan la mano al corazón como clase, como pueblo, que aquí debemos sentirnos dignos de recibir a distintas nacionalidades, hermanos de pueblo, hombres y mujeres que buscan mejores rumbos para su familia, para vivir mejor. ¿Y qué más? Como lo decía anteriormente, es un enriquecimiento cultural, familiar, en todos los sentidos, de recibirlo a cada uno y a cada una de ustedes. Yo soy presidenta de la agrupación de familiares ejecutados políticos, o sea, de los peores tiempos de la dictadura, y donde recibimos su corazón, sus manos, su solidaridad, su esfuerzo económico para recibirnos en distintas partes del mundo. Y le hago un llamado a los chilenos, a mi pueblo, que no seamos unos malos desagradecidos. Y como pueblo somos internacionalistas. Internacionalistas somos porque América es una sola, con distinto idioma, algunos con distintas culturas, pero el lenguaje, las demandas, las luchas históricas son las mismas, la fraternidad, el cariño. Por lo cual ustedes, por favor, no los den las gracias. Tenemos una deuda de cómo nos reivindicaron, cómo nos apoyaron y nos acogieron. Y solamente hemos sido un poco miserables para devolver la mano. Por lo cual yo creo que este 18 de diciembre nosotros vamos a tener el compromiso que haya mucho más organizaciones chilenas y representantes y gente del pueblo, porque eso somos. Nos dolió y sentimos la vejación en el interior de nuestros corazones en la forma que deportaron primero a los colombianos, en la forma vejatoria, humillante, de lo que hicieron con nuestro hermano haitiano. Y además, la ofensa gratuita de ponerle 9 años de no volver como el peor criminal. Y es una obligación de nosotros como chilenos demostrar las políticas mentirosas, hipócritas, como hoy día nuevamente queda en evidencia el gobierno de derecha que gobierna con cómplices activos de la dictadura como Andrés Chadwick, que hoy día tiene que responder ante la mentira de nuevamente el brutal asesinato cobarde por la espalda, como así fue con Matías Cachileo, como así fue con Alex Lemún, con Mendoza Cullío y Camilo hoy día. De ellos tienen que responder y tenemos que gritar fuerte: nunca más un comando jungla, nunca más un comando jungla, un grupo terrorista, que sí son terroristas. Así que a ustedes, compañeros, no les voy a dar las gracias, sino que hasta pronto, estaremos en todas, y un gran abrazo, y seguiremos luchando porque aquí no deporten a nadie más, porque aquí seamos un pueblo donde seamos mil veces culturales distintos, donde reconozcamos incluso a nuestro pueblo mapuche que hay un maltrato racial casi en este país. Y ustedes han venido a remecernos, ustedes han venido a entregarnos riqueza, ustedes han venido a entregar los sentimientos que algunos se habían dormido. Y por lo tanto, solamente eso, un reconocimiento enorme, y serán acogidos con el corazón y los brazos abiertos, porque ustedes son nuestros hermanos. Gracias. Compañeros, como chileno quiero dirigirme a mis compatriotas en este momento, mis compatriotas chilenos y mis compatriotas latinoamericanos. Como pueblo, somos un solo pueblo, tenemos una historia común. ¿Qué nos está pasando ahora nosotros como sociedad acá en Chile? ¿Qué está pasando con nuestro gobierno? ¿No se acuerda acaso que hace 40 años los chilenos emigrábamos? A los chilenos nos mataban acá y teníamos la necesidad de emigrar. no se acuerda nuestro gobierno que Chile está hecho con inmigrantes desde su nacimiento, desde su creación. ¿O acaso Piñera es chileno? ¿Se le olvida el presidente que tiene antepasados peruanos? ¿Se le olvida Chávez, que tampoco tiene sangre chilena? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasa con nuestra conciencia? Me da rabia bien cómo nuestro gobierno y nuestra sociedad discrimina. ¿Qué no hemos creído? Que somos muy rubios, que somos europeos, ¿qué somos? Somos una mezcla de razas, y la raza, que en la medida que nos hemos ido mezclando, nos hemos ido potenciando. Somos un país donde decimos solidarios. Demostremos eso, demostremos nuestra solidaridad. No la demostremos solamente en diciembre cuando damos 5.000 pesos a la Teletón, 1.000 pesos. Demostrémosla todos los días de nuestra vida. Demostrémosla en este momento con nuestro hermano inmigrante. Demostrémoslo con nuestro hermano mapuche. No más asesinatos. ¿Qué pasa con la muerte de Joseph Henry, nuestro hermano haitiano? 2 días agonizando en el aeropuerto. Y nadie fue capaz de darle un vaso con agua. Nadie fue capaz de decirle si se sentía bien o mal, si necesitaba ayuda. ¿Qué pasa con nuestro hermano mapuche, trabajador? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro gobierno atenta en contra de nuestros propios ciudadanos, de nuestra propia historia? La única posibilidad de que podamos salir adelante, compañeros, no se nos olvide, tenemos que manifestarnos, tenemos que hacernos notar, tenemos que unirnos. Estamos así, los mapuches, los inmigrantes, los trabajadores, la clase obrera, por esta política neoliberal, que nosotros mismos elegimos, no autoimpusieron durante una dictadura. Basta ya, basta, es el momento que salgamos a las calles, de que tengamos una unión, pueblo mapuche, pueblo inmigrante, clase obrera, somos un solo pueblo. Los chilenos no podemos estar tampoco separados. ¿Qué pasa con nuestro hermano argentino, nuestro hermano brasileño, con Bolsonaro como presidente? ¿Qué pasa con nuestro hermano boliviano, colombiano, venezolano, haitiano, peruano? Somos un solo pueblo y tenemos que trabajar como tal. Lo que está pasando en México ahora con la caravana migrante es algo que nos afecta a todos. No es algo que pasa en Honduras, en El Salvador, con Estados Unidos, es algo que nos afecta a todos. Tenemos que estar presentes. Me dio gusto ver un lienzo que decía apoyando a la caravana. Eso es lo que necesitamos, un solo pueblo, una Latinoamérica unida, es la única forma que vamos a vencer, compañeros. ¡Que viva América Latina! ¡Que viva los inmigrantes haitianos! ¡Que viva! ¡Hay que emigrarlo con cariño y amor! No los escucho, ¿cómo vamos? Aquí estamos reunidos marchando hoy por el futuro de este país, por la generación del futuro, ¿no? Cuando en un país hay tantos niños migrantes, niños afrodescendientes que en 20, 10 años más van a entender que son chilenos, no podemos basar en el racismo, en la discriminación, la política migratoria de este país. Nosotros estamos viendo cómo nos quieren humillar. Nos quieren humillar. Para los haitianos hay 2 fechas, bueno, 4 fechas muy importantes, pero hoy día enfrentamos a 2 fechas. 18 de noviembre, que es el día de hoy, y 17 de octubre. Claro que el 17 de octubre lanzaron un plan de retorno, porque el día de la muerte de Jean-Jacques Dessalines, padre de la patria, humillándonos el mismo día 17, una fecha muy importante, lanzaron eso para humillarnos. Pero hoy día, que es el día de independencia, no el día de la última batalla de nuestro país, de para la independencia, aquí estamos. Claro que nos quisieron recordar cómo llegamos al continente amarrado con cadenas en el cuello, cómo llegamos, nos quisieron recordar, pero se olvidaron de este día también, del 18 de noviembre. Y hoy estamos acá para recordarle que también este día existe, que era el día donde todos los pueblos unieron para la independencia, para decir no a la esclavitud, para decir no a la discriminación. Eso es 18 de noviembre. Desde la plataforma de organizaciones haitianas, le agradecemos a todos que están aquí apoyando en contra del racismo. Muchas gracias. La misma clase obrera, chilena o extranjera. La misma clase obrera, chilena o extranjera. La misma clase obrera. Compañeras y compañeros, para cerrar esta maravillosa jornada del día de hoy, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Secretaría de Mujeres e Inmigrantes, queremos extenderles la invitación a la marcha que estamos organizando para el 18 de diciembre por el Día del Inmigrante. Así que, por favor, ahí en redes sociales vamos a estar enviando la información completa para que estén pendientes. Lo otro, la invitación que han extendido ya los compañeros de que la lucha no se quede aquí, que por favor se lleven esta lucha a sus casas, en sus días a día. La forma de combatir el racismo también es desde nuestras prácticas en la casa. Lo personal es político, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, intégrense. Esa es la forma de combatir el racismo. Así que gracias por venir.